pienso que mi amor está en pecado. Hay un deseo que me brota por la piel. Que Dios perdone algún día mis errores y el mandamiento que por ti yo lo olvidé. Eres secreto en confesión de mi locura. Yo soy culpable que mi amor no pueda más. No sé por qué, pero te sigo imaginando en el naufragio siendo tú la tempestad. Quisiera verlo más encadenado. Déjalo libre, mi deseo natural, que no quisiera verlo más encadenado.